momento nos pasó. No lo puedo descifrar, pero es una realidad que nos tortura y aquí está. Solo queda aceptar que jamás regresará. Solo vive en el pasado. Si vivimos de los cuentos que el pasado habita y olvidamos que un presente está que resucita, déjame, déjame, déjame que conserve todos los recuerdos de este amor que no lleva el mismo ritmo de ayer. Lo sé muy bien, lo sé muy bien, lo sé muy bien. No intentemos reiniciar algo que sabemos se acabó. El silencio nos abriga y nos cobijará. No empañemos el recuerdo, es lo único que tengo. No entreguemos nuestros cuerpos sin sentir.